La actualidad de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y nos desplazamos hasta Gurelur para poder hablar con don Toño Munilla, que además es tudelano, pero que es el secretario de Gurelur, que ha sido en estos momentos está de rabiosa actualidad. Gracias por estar en la sintonía de Radio Tudela, don Toño Munilla. Gracias por permitirnos abrir una ventana a la naturaleza. Pues lo cierto es que queríamos abrirla ya que la Comisión de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha visitado esa zona afectada por las sacas forestales de Barcelona, de Barcelosa y las planas de Santa Ana y Canrao. En esta visión han querido que los parlamentarios comprobaran lo que se está realizando en Tudela, según su opinión. Lo que se está realizando, no, lo que se ha realizado. Es que en este tema, claro, como esto ha cambiado porque antes los ecologistas estaban en la oposición, pero ahora los supuestamente ecologistas son los que mandan tanto en el gobierno como en el ayuntamiento de Tudela, pues antes lo que decíamos los grupos ecologistas iba a misa para estos grupos, pero ahora no, ahora cuestionan todo. Pero no solo eso, sino que se ha mentido descaradamente cuando cualquier persona con un mínimo de conocimiento en lo que es la naturaleza y lo que debe ser la gestión, y en el caso que estamos hablando de Barcelosa y Santa Ana y Canraso, pues mucho más nos llama y nos duele tanto la manipulación que se está haciendo sobre este tema, que vimos necesario invitar a los parlamentarios para que viesen in situ lo malo, las agresiones ambientales que se han ocasionado en esta zona ribera. Bien, por hacer una conclusión de lo que ha sucedido, ¿qué nos puede decir bajo la opinión de Gurelur? Bueno, con la opinión de Gurelur y de los técnicos de Gurelur y de otros técnicos independientes que han estado con nosotros allá, y es que en un sitio que imagino que la mayoría de los tudelanos conocerán, Barcelosa, yo sí porque ahí de crío empecé a interesarme por la naturaleza, son una zona de lo poco que hay en la Ribera y en Tudela con masas forestales, en este caso de pino, pino carrasco. Están sobre unas laderas con unos suelos muy sensibles porque son unas pendientes muy grandes que se ven azotadas cíclicamente pues por los fuertes cierzo y por las fuertes lluvias a nivel de tormenta que cae, y por tanto ahí se produce unos procesos de erosión muy grandes que acaban con el suelo y por tanto con la calidad ambiental de esta zona. Y que obviamente esto se tenía que haber tenido en cuenta a la hora de efectuar las actuaciones que se han realizado ahí, que no es lo mismo talar, entrar a matarrasa con bulldozer, con maquinaria pesada y destruir todo en una zona plana que en una zona con unas pendientes importantísimas. Y esto es lo que se ha dado, y en la visita que realizamos con sus señorías pues se pudo ver cómo claramente, como el de las múltiples pistas que se habían abierto para sacar la madera con fines madereros, pues ya se estaban produciendo unas cárcavas importantes porque han dejado los suelos sin protección ante el tema que comentaba antes, climático. O sea, que lo que ustedes están diciendo es que lo que se ha hecho ha sido sacar dinero de la madera. Claro, es una saca maderera. Se ha sacado solo las filas de maderas que estaban cerca de los caminos para no gastar. Es un tema maderero. Ahí hace 6 años, el Ayuntamiento de Tudela, con muy buen criterio, lo que se hizo fue sacar una saca con mulas, iban, se marcaba, se cortaba, se sacaba sin hacer pistas, porque ya hemos comentado lo que produce estas pistas, una pérdida de suelo y unos procesos de erosión insostenibles, y ahí se gastó un dineral. Y ahora, sin embargo, en esta actuación, con este gobierno presuntamente progresista, pues lo que han hecho ha sido entrar con maquinaria pesada y sin ningún control técnico, porque eso lo han visto los técnicos de Gurelur, pues se han dedicado a sacar la madera que, que la empresa que se va a beneficiar de ello ha considerado oportuna. Y esto a nosotros nos parece muy grave, por eso estamos trabajando y por eso vamos a seguir trabajando, para que se reconozca que lo que se ha hecho ahí va en contra de la conservación del medio ambiente, que va en contra de la legalidad, que va en contra de los proyectos, y que no se puede volver a realizar, y que los responsables tienen que pagar política y económicamente de lo que ahí se ha realizado. Hay que recordar que Gurelur es una asociación que vive únicamente de la cuota de sus socios, que aproximadamente sois 400, y que tenéis este mensaje muy claro, porque lo cierto es que defendieron técnicos de que era lo que había que hacer porque ahí esos pinos se habían plantado mal, estaban muy cerca los unos de los otros y lo mejor era que crear, que naciera las plantas que tienen que nacer en la ribera, que son pinos que no habían crecido, que estaban ya muertos porque no crecían en los últimos 10 años. Eso es una auténtica barbaridad que se cae, bueno, para cualquier técnico no hace falta ni visitar la zona. Sí que es verdad, y lo he comentado hace un momento, que todos, y el anterior ayuntamiento de Pamplona, también, de Tudela, también lo apoyaba, era hacer una saca, clarearla, quitar un pino, dejar otro, pero hacerlo con una motosierra y sacándolo con mulas para no tener que hacer pistas, para no producir erosión, para no producir afecciones ambientales. Y ahora todo eso que se había hecho anteriormente con la inversión tan importante que se hizo, ahora no, ahora los pinos son malos, ahora tienen que... No, a ver, lo que digan la verdad, es un proyecto maderero que ha producido unos beneficios para la empresa que se lo ha llevado y que ha producido unas afecciones ambientales totalmente insostenibles. Pero digo, lo duro de todo esto es que se ha hecho por un gobierno y por un ayuntamiento que se autotitulan progresistas y observantes del medio ambiente. Antes, cuando estaban en la oposición, cuando Gurelur o otro grupo ecologista les hacíamos llegar todos estos temas, eran receptivos, lo entendían, lo apoyaban y en algún momento hasta trabajaban para evitar esas afecciones. Pero ahora lo que nos duele profundamente es que sean desde el propio gobierno y desde el propio ayuntamiento, por sus declaraciones, que estén de acuerdo con lo que se ha hecho en Barcelosa. A nosotros nos parece, y en las planas de Santa Ana y Canraso, nos parece como muy duro y nuestra obligación como ecologistas, guste o no guste, es el intentar trasladar a la sociedad lo que verdaderamente se ha hecho, las afecciones que se han ocasionado y las medidas que hay que... Cuando ustedes se enteraban de la noticia que desde el gobierno de Navarra, desde Medio Ambiente, iban a hacer esa tala de árboles, ¿ustedes les decían al Ayuntamiento de Tudela o al gobierno de Navarra que se estaban equivocando, su punto de vista? ¿Cuál era la impresión que les daban? Bueno, nosotros, como siempre, cuando nos enteramos de alguna actuación que entendemos que puede ocasionar afecciones al medio ambiente en la zona donde se realiza y más, recuerdo en una zona tan sensible como es el barranco de Barcelosa, con pendientes, con las tormentas, con el cierzo y las planas de Santa Ana y Canraso, obviamente nos pusimos en contacto con la responsable de medio ambiente del Ayuntamiento de Tudela y de forma sorprendente nos dijo que, bueno, que las fechas, porque claro, no hemos comentado, pero es que estas actuaciones se realizaron en plena época de reproducción de las especies que ahí viven y por tanto ahí se conculcó el artículo 8 de la ley 293 que prohíbe hacer este tipo de actuaciones en estas fechas, ¿no? Porque están los animales criando, principalmente las aves de la zona de Barcelosa y de las planas. Y que se entendía que se podía haber hecho en otras fechas, pero que en el fondo del proyecto que estaba de acuerdo. Nosotros alucinábamos porque no podíamos entender, y esto entronca con lo que he dicho antes, de que cuando los que están mandando ahora en Navarra estaban en la oposición, este tipo de cuando les trasladábamos estas preocupaciones ambientales, las aceptaban y ahora, desgraciadamente, no, y las consecuencias han sido la destrucción de parte de la biodiversidad que durante muchos años había estado fraguando en la zona que estamos hablando. A mí la verdad que no conocía el tema, cuando lo explicaban desde Medio Ambiente estaban totalmente garantizando que estaban haciendo una buena acción, ya que esos pinos llevaban ya 30 años, no estaban creciendo, por lo tanto eso no es el tipo de vegetación de esta zona. Cuando vimos lo que estaba sucediendo, pues te quedas asombrado, pero bueno, los técnicos del gobierno de Navarra lo explicaron, además con el apoyo del consorcio EDER, porque esto fue una actuación también que está relacionado. Efectivamente. Bueno, vamos a ver, el pino carrasco es el pino de la ribera, lo sabe todo el mundo, es un pino mediterráneo, es de toda la vida, y por eso se ha plantado ahí durante varios años, en los años 60, en los años 80, en los años 90, por eso se han plantado los pinos, y se han plantado no para que crezcan, sino para que sus raíces retengan el suelo de la erosión producida por las tormentas y por el cierzo. Esa es la única finalidad que tenía. Lo que ocurre es que la naturaleza, que resiste todavía a todas las agresiones y a todos los golpes que les damos, pues dice, bueno, pues yo voy a crear aquí un ecosistema mediterráneo, un ecosistema ribero, y eso es lo que había en este momento ahí en la zona de Barcelosa antes de la actuación. E insistimos, nadie está en contra de que se aclaren los pinares, que además es interesante hacerlo, pero hay que hacerlo ecológicamente porque en principio estos pinares que se han plantado y que han costado muchísimo dinero al contribuyente navarro, muchísimo, en las distintas actuaciones que se han realizado, su función era retener el suelo de esta zona para que no se produjese la erosión y que las propias pinos con las acículas, cuando se caen al suelo, creasen un humus, creasen suelo, porque en este momento ahora no hay. Y todo eso se está evitando que se esté produciendo en este momento por la actuación que se ha llevado. Yo creo que lo correcto, porque nosotros no vamos a parar, ni la gente de Tudela, que está trabajando también con nosotros en este tema tampoco, lo que tiene que reconocer tanto el Ayuntamiento de Tudela como el Gobierno de Navarra es que se han equivocado y que han hecho la mayor agresión ambiental que los que llevamos muchos años ya trabajando en la defensa del medio ambiente navarro habíamos visto nunca. Nunca habíamos visto una agresión tan innecesaria y que afecta tanto a los valores naturales de una zona. Que reconozcan que se han equivocado, todos nos equivocamos, y que obviamente, a la vez de reconocer su fallo, propongan ya medidas y, sobre todo, presupuesto para recuperar las agresiones ambientales. ¿Cuánto dinero habrán sacado con esta tala de árboles? Pues no lo sé, si generalmente es una miseria. Lo que pasa es que la papelera de Sangüesa, de vez en cuando, pues pero desde hace muchísimos años, pues los pinos de la recta de Caparroso y todo esto también, porque se caen por el tema del regadío, porque el agua que se filtra en su suelo pudre las raíces y se caen, bueno, pues se lo conceden alegremente a esta empresa, siempre la misma empresa, y siempre es la que está detrás de todas estas actuaciones. Repita, por favor, esa empresa. Es la empresa La Papelera de Sangüesa. La Papelera de Sangüesa es siempre la que se llevan los árboles, los pinos, que se caen o que se talan. Pero insisto, en Barcelosa y en las planas de Santana y Canraso se podría haber sacado la madera. Lo que ocurre es que había que hacerlo con mulas y eso pues eleva mucho el precio, ¿no? O sea, encarece el precio. Pero como todo el mundo estamos de acuerdo, ellos dicen y nosotros también, que son... ¿Pero qué quiere decir eso de mulas? ¿Perdona? ¿Qué quiere decir eso de mulas, sacarlo con mulas? No lo entiendo. Sí, se saca con mulas, todo el mundo. ¿El animal? Las mulas se les pone, se corta un pino marcado, ¿no? Sí. Por un técnico. Se tala con una motosierra, no con bulldozer, como lo han hecho, arrasando todo y haciendo pistas. Y haciéndolo con mula, se coge con unas cadenas y la mula va arrastrando... Pero la mula, perdona, la señor mula, Muñiz. La mula animal. La mula un animal, eso es la pregunta que sí, le estaba... Sí, hay empresas que se dedican y que tienen mulas y que han recuperado afortunadamente esta especie que está desapareciendo, porque ya no, ya es todo ya mecánico, y entonces tú las contratas, cortas el árbol, coges con la cadena, lo sacas fuera al camino, y con eso, ¿qué evitamos? Pues evitamos tener que hacer nuevas pistas y evitamos las afecciones ambientales, loco. ¿Qué le dijeron los parlamentarios cuando vieron todo lo que habían hecho? Bueno, tenemos que ver una cosa, que hay cuatro grupos políticos que forman parte del gobierno. Pero sí que pudimos observar o escuchar, porque estamos ahí los de Gurelur escuchando, a ver, y alguno ya decía, bueno, pues es que esto, y otros directamente, pues por ejemplo, pues estuvo presente el antiguo alcalde de Tudela y dijo y les manifestó, como también manifestó en la comparecencia que hicimos en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento de Navarra, que lo que se ha realizado en Tudela, porque eso es lo que se está estudiando ahora para ir por la vía penal, lo que se ha realizado en Tudela no es lo que venía recogido en el proyecto, porque lo que venía recogido en el proyecto y que apoyó el anterior ayuntamiento de Tudela era el clareo ecológico, que es ir sacando árbol a árbol, como acabamos de decir, con su mulita. Y así no ocasionas ninguna afección ambiental y además se saca un rendimiento mínimo, pero un rendimiento económico de esa saca que has hecho de los pinos. Escuchábamos también, le entrevistábamos a Eduardo Navascués de Ecologistas en Acción, que yo cuando estuve hablando con él, ella estaba a favor de lo que estaban haciendo. No, allá cada cual. Allá cada cual. Nosotros siempre anteponemos los temas ambientales a otro tipo de penas. Yo me entrevisté con el señor Navascués y no me dijo exactamente eso, pero bueno, allá cada cual con lo que dice y con lo que hace, ¿eh? Las palabras, como están escuchando, del señor Munilla. Gurelur, ¿cómo se financia Gurelur? Con sus socios, son 400 que quieren echar una mano a esta asociación. Pues lo tienen muy fácil. Dentro de Gurelur, ahí lo tienen y pueden colaborar con esta asociación que lo que vela es por el medio ambiente, dirijan unos o dirijan otros. Un tema que va a tener recorrido y que agradecemos muchísimo la constancia que han tenido de seguir adelante con esta información y así los oyentes, en este caso de Radio Tudela, lo están escuchando de su propia voz. Muchas gracias, señor Munilla. Gracias a vosotros por darnos voz.